somos el recurso de la economía. A nadie le importa ninguna vida. Buen día, crecidos y crecidas, bienvenidos a la columna de economía crítica social y comunitaria, o como les pinte llamarla. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, me quedé pegado la semana pasada con las sabias reflexiones del cura belga François Houtart, que murió la semana pasada en Quito, así que acá les dejo una ñapita de sus reflexiones. Chao, gracias. ¿Cómo vamos a aterrizar? Porque se puede desarrollar esas ideas muy generales. El problema es de saber cómo aplicar eso en la realidad cotidiana y en la realidad de los pueblos. Podemos tener cuatro elementos que toda sociedad debe resolver para existir. Ahí primero, la relación con la naturaleza. Ninguna sociedad, pequeña o grande, puede existir sin relación con la madre tierra. Segundo, la producción de los bienes, de la base material de la vida. No hay vida sin base material. Ni vida física, ni vida cultural, ni vida espiritual. Y así todo el problema es de ver cómo se organiza la construcción de la base material de la vida. Tercero, la organización colectiva. Los pueblos deben organizarse socialmente, políticamente, y finalmente la interculturalidad, donde hacemos entrar todos los aspectos de la cultura, que no es solamente un hecho folclórico, sino realmente la capacidad de los seres humanos de leer, de interpretar, de adelantar lo que es la realidad y de construir la ética y la espiritualidad necesaria para justamente cumplir con el nuevo paradigma. Así, esos son cuatro cosas que toda sociedad debe cumplir. No se puede aceptar más la mercantilización de los elementos esenciales a la vida, como las semillas, como el agua, etc. Y hay muchas otras. El valor de uso, el valor de cambio. El valor de uso es como cuando tengo agua aquí, tengo sed y tomo agua. El valor de cambio es cuando la ponga en una botella y la vendo. No se excluye el valor de cambio. Pero, como lo he dicho, para el capitalismo es solamente un valor. Y el valor de uso es sometido al valor de cambio. Y todo el sistema se organiza no en función de las necesidades humanas y de las limitaciones de las necesidades, como tú decías a propósito de no consumir más que lo necesario. Al contrario, el capitalismo, con toda su propaganda, trata de hacer consumir lo que para él es provechoso para la acumulación. Todo eso puede aparecer como una gran utopía. Y de verdad, es una utopía. Pero no en el sentido negativo de una ilusión, sino en el sentido de lo que no existe hoy, pero podría existir mañana. Es una meta de una lucha, y de una lucha social de todos los ambientes sociales y culturales del mundo, cada uno en su lugar. No debemos pedir a los obreros, los campesinos, los indígenas de abandonar sus luchas específicas, claro, no. Pero entender que todas esas luchas son una parte de la gran lucha para cambiar justamente el paradigma. ¿Cuánto sale el queso? ¿Cuánto sale un